Buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés desde la Estación Experimental Agrícola en su programa desde la EEA. Y hoy vamos a tener un tema bien especial y bien interesante y además bien importante. Y estoy con el doctor Tugrul Giray y la doctora Aixa Ramírez, ambos del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenos días, Aixa. Buenos días, doctor Tugrul. Bienvenidos al programa. Vamos a estar hablando sobre la importancia de la apicultura en la agroforestería. Buenos Los días. Micrófonos de ustedes. Buenos días. Gracias, Mildred, por la invitación. Un placer. Gracias, Mildred, por la invitación. Vamos a hablar de nuestro proyecto que trata de abejas en agroforestería. Magnífico. Yo sé que las abejas tienen una gran importancia en la vida, en la producción de alimentos, en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Háblenos del proyecto, doctor. Bueno, el proyecto se llama Abejas y Café, así estamos llamando en manera abreviada. Y la idea es presentar abejas como una opción a los caficultores para que incluyan abejas melíferas en sus fincas. El beneficio de esto es aumentar producción hasta un 50% en café. Y para las abejas tal vez también tiene beneficio porque en café bajo sombra, hay muchos más árboles alrededor. Así que hay nutrientes para las abejas también. Así que es una sinergia entre apicultura y el café, la producción de café, ¿no? Y además, ¿verdad? Pregunto, tal vez como un producto secundario, la producción de miel, ¿no? Sí, eso es una buena alternativa. La miel es única del lugar donde se produce. O sea, que sería comparativo a lo que sería un café gourmet. O sea, el hecho de que un caficultor tenga abejas en su finca puede producir un tipo de miel diferente y particular, que la podría mercadear con una marca que haga referencia a su finca y que recuerde y tenga historia asociada a ellos. O sea, que hay beneficios como productos secundarios también. Exacto. Me parece bien interesante, sobre todo que uno puede identificar un poco lo que puede ser denominación de origen, de qué tipo de finca, de qué flores se alimentó para hacer una diferencia, ¿verdad? En el sabor, tal vez, en la calidad de la miel. Sí, doctor. Gracias. Cafés que son, mieles que son de café específicamente o de otros cultivares monocultivos. Así que se dice miel monofloral y esas mieles son importantes. Sí, no, yo entiendo que es bien importante, pero también quería preguntarle en términos generales, ¿verdad? Yo que no soy una experta en mieles, no conozco tanto en abejas más bien. ¿Cuán importantes son las abejas para la humanidad? Bueno, las abejas son responsables de producir un tercio de todo que estamos consumiendo. Así que sin abejas no vamos a tener alimentación adecuada y de calidad, porque lo que ellos están polinizando muchas veces son lo que son importantes para nuestra salud, como vegetales, frutas, que es rico en nutrientes. Además de eso, realmente si miramos desde no solamente frutas y vegetales, desde, por ejemplo, carne hasta frituras, todo eso depende de polinización, porque lo que los animales, vacas, ovejas, lo que están comiendo también son alfalfa, productos que polinizan por abejas. Sí, que es un eslabonamiento que tiene una cadena bien grande, ¿verdad?, que impacta las abejas. Y ya usted me dijo que hay alrededor del 30% de la producción de plantas dependen de la polinización, ¿no? Correcto. Realmente es en cantidad de que lo que estamos comiendo, consumiendo, y muy probablemente están contabilizando, no como yo, de carne y de aceite, porque todas las plantas que producen, aceites también polinizados, como canola, como girasol, también están polinizados y dependen de abejas. No necesariamente el cálculo incluyó esa. Lo que sabemos es que un 80% de todas las plantas están polinizadas por abejas, y en agricultura dependemos de una abeja que se llama Apis mellifera, abeja mellifera, y valor estimado añadido a producción anual a nivel de Estados Unidos es como 20 mil millones de dólares y en el mundo están estimados cambian desde 200 mil millones a 600 mil millones de dólares. O sea que ese impacto es monumental. Y entonces, ustedes, estamos hablando aquí en el programa, ¿verdad? Que el proyecto es en los cafetales. ¿Hay una diferencia entre la polinización manual y la polinización que hacen las abejas? Bueno, déjame coger esa pregunta. Polinización manual, realmente no sé... puede esperar hacer. Si imaginas un cafetal... No, ahí es imposible. Es imposible. Entonces, pero al añadir las abejas, lo que pasa es que hay un aumento de un promedio 50% en producción. Normalmente el café es autocompatible y arábica y va a producir los granos como quiera, fruta, como quiera va a producir, aun si no hay abejas, pero abejas de miel. Hay otras abejas también. Ayudan a cargar el polen, el viento también ayuda a cargar el polen, pero añadir las abejas tiene ese efecto de aumentar la cantidad y también la calidad. Bueno, y en un país como Puerto Rico, que nosotros queremos, para nosotros es bien importante aumentar la cantidad de café producido, entonces añadir las abejas va a tener directamente ese efecto. Entre las otras medidas que deben tomar los agricultores, ¿verdad?, para aumentar la producción. Así que yo creo que este proyecto de ustedes va a tener un impacto directo probablemente sobre la producción y tal vez sobre la calidad y añado además con unos ingresos secundarios dentro de la finca, porque si pueden también producir miel, pues me parece bien importante. ¿Qué más vamos a hablar de ese proyecto? ¿Dónde lo están llevando? ¿Cómo los agricultores han acogido la presencia de ustedes con el proyecto? Sí, es bien interesante. Esto es un proyecto que es de 3 años. Estamos ahora actualmente en nuestro segundo año y que consiste en capacitar apicultores y caficultores. Tenemos 2 secciones, una sección de viernes y una sección de sábado, así que 40 total por año. El primer año se nos hizo un poco difícil reclutar personas interesadas porque eran nuevos en el tema y no entendían el impacto. Exacto. Así que en ese año integramos y nos ha resultado muy bien caficultores y apicultores y la interacción de ellos como grupo fue muy buena porque nos encontramos también que los caficultores no tenían abejas porque muchos le tenían miedo. Ven la abeja como una amenaza y una vez que están en el taller pues se dan cuenta lo beneficiosa que son y con la experiencia de los apicultores si no tienen experiencia y no se atreven, el apicultor le ofrece su espacio, su finca a los apicultores que conocen y ahí pueden entonces en esta simbiosis se crear una relación. Entre ellos. Este fue el primer año, son talleres libres de costo para los participantes. El único requisito es que participen de 3 secciones con temas diferentes. Hacemos en Adjuntas, en Casa Pueblo, una sección que trata sobre agroforestería. Ahí se le habla la importancia del café bajo sombra y se le explica una parte práctica de poda de esa sombra. El segundo taller lo realizamos en Gurabo, la estación experimental, específicamente en nuestro laboratorio, y ahí de abejas. Y ahí se les habla de apicultura desde la parte básica a lo que sería un poquito más avanzado, cómo implantarlo en su finca y se les habla también, hay una parte práctica para que tengan la experiencia de abrir cajas, ver que realmente no son un enemigo que va a acabar con ellos siempre y cuando se utilicen las medidas necesarias, porque como dice el doctor Tugrul, son abejas, no son ovejas, o sea, hay que tener las preocupaciones, las precauciones necesarias. Seguro. Y el tercer taller... Este tercero, en Gurabo, ahí se enseña a los caficultores cómo en una escala pequeña, si tienes 5 colmenas y tienes una cosecha pequeña, cómo procesar esta miel para que esté en pote y presentable. Esa mini tienda de extracción o taller de extracción, cómo ¿Cómo recibieron? Es bien interesante porque para muchos de estas personas es la primera experiencia de todo manejando lo que tiene que ver colmenas, con ¿sí? Minas en su relación con las abejas, verlas cómo se crían, entender la importancia de la biología y el comportamiento, que es bien importante porque muchas personas pueden interesarse por la apicultura, pero si no tienen el conocimiento de biología y comportamiento, pues realmente puede ser adverso a las abejas porque si no las saben manejar van a morir. Entonces, el hecho de ver que es un organismo vivo y entender la biología es bien interesante en términos de la experiencia que tienen y poderles enseñar desde sacas el panal con miel y haces una pequeña extracción y lo pones en un envase, es completamente, la cara es fascinante, es como si entraran sí, bueno. También en el tercer taller ellos están probando esa miel. ¡Qué rica! El tercer taller lo hacemos en Yauco, en las facilidades de Apiarios Caraballo. Y el enfoque de ese taller es apicultura comercial, cómo ellos pueden hacer con el subproducto de las colmenas, hacer una parte comercial. Así que ahí se, al mercado. Al mercado. Ahí se trabaja miel, propóleo, polen, todos estos productos. Y para terminar ese taller, hacemos una catación de... Y hay diferencia. Una catación, como si fuera una catación de vinos o de café, se le ponen diferentes tipos de mieles, se le explica, por lo general las personas tienen el concepto que miel es todo aquello que diga un pote miel o honey, pero no pueden diferenciar porque no tienen el paladar ni la parte sensorial desarrollada para ellos poder diferenciar qué es lo que están probando. Bueno, yo siempre compro y no tengo esa destreza de poderlas diferenciar, pero me encanta sobre todo cuando me dicen que es de la altura, que las abejas estaban en el café tal como que siempre, o en los cítricos, como es un valor añadido a ese producto. Pues en esa catación, al tener diferentes mieles, una al lado de otra, y hacemos el proceso hasta completo. Hasta los colores, ¿verdad? Colores, consistencias, sabores, colores, o sea, para ellos el poder diferenciar de wow, una en otra. Mundo nuevo. Sí, es gracioso porque recuerdo en uno de los talleres que uno de los participantes dijo, ahora me voy a parar en la góndola de supermercado para que todo el mundo sepa lo mucho que he aprendido. Y me dio muchas gracias porque para ellos es como, wow, ahora sé algo que bueno, no sabía. Y ustedes le están abriendo la puerta también a un negocio paralelo a su negocio grande de café o de otros cultivos, porque la miel ha adquirido un precio importante. En Puerto Rico. De hecho, hay tanta demanda que nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas, el Servicio de Extensión Agrícola, nuestros compañeros dan los talleres, hemos preparado presupuesto porque hay mucho interés en mejorar sus ingresos y maximizar en los terrenos donde están sembrando sus cultivos tradicionales. Sí, Mildred, ese plan de negocio como de 2 años para 50 colmenas que ustedes prepararon es un éxito. Nosotros utilizamos esta en nuestro taller para enseñar, mira, si llegan a ese nivel de apicultura, así funciona con las ganancias, etcétera, proyectado, enseñamos. Y también estamos diciendo que puedan coger estos números y empezar, como están empezando, empezar con 2 colmenas, no más. Exacto, 5 colmenas. Para empezar. Para cometer errores y arreglar y corregir y no tener pérdidas grandes, ¿verdad? Si no lo saben hacer. Sí, ese sería mi caso. Si empezara. Sí, para cualquiera es así. Para un apicultor también con experiencia, cuando está en un nuevo sitio, toma hasta como 2 años saber más o menos cuándo es cómo crudo, manejar, manejar las abejas para esas condiciones. Bueno, y como todos los seres vivos, uno tiene que tener mucho cuidado y es un proceso de aprendizaje. ¿Dónde conseguimos abejas en Puerto Rico, doctor? ¿Tenemos abejas? Bueno, hay abejas en todo el mundo, así que la cantidad de colmenas estimado es alrededor de 150,000 abejas silvestres, pero en por Departamento de Agricultura los números en producción en manos de apicultores es alrededor de 4,000 colmenas. Es muy bajito el número para poder tener un espacio que está manteniendo 150.000 colmenas silvestres, uno puede convertir esas colmenas silvestres a domésticas, a gran escala, con conocimiento y manejo. Significa que aquí hay un potencial Eso grande. Es lo que pensamos nosotros, sí. Que hay un potencial de crecimiento, hay respaldo por el producto. Vemos que la gente está dispuesta a pagar por ese producto. Pero, por ejemplo, si yo quisiera establecer 20 colmenas, ¿tengo vendedores de abejas, de reinas? ¿Tengo? No, realmente no hay mucho. No había ninguna antes de María. Después de María, nosotros hicimos unos talleres para los apicultores, específicamente para que empiezan a producir reinas, porque hubo una pérdida de 80% de las colmenas domésticas. De verdad, eso fue para María. Sí, y un 90% de lo que eran silvestres, según nuestros estimados, con trabajo. Así que de momento había que repoblar. El problema de uno puede pensar que yo puedo comprar de afuera, traer las abejas a Puerto Rico, y eso es viable. Sería un error garrafal, okay. Porque en Puerto Rico, con estudios de AICSA, hemos aprendido que hay desde 2013 a 2018 trabajo. Sí, en el 2013 se hizo un muestreo de la salud de las abejas financiado por USDA, donde querían ver la condición de salud de las abejas de Puerto Rico en comparación con las abejas de continentales. Así que fue un muestreo uniforme en términos de data y condiciones, y era para verificar la condición de la barroa, que es el ácaro, de la bacteria y de varios virus. Lo que se encontró ese primer año es que las abejas de Puerto Rico estaban en mucho mejor condición que las abejas a nivel continental, porque de los 11 virus que se estaban buscando, solamente 4 fueron reportados en Puerto Rico, y 3 de uno de ellos de forma ampliamente distribuida, y los otros 3 aparecían o estaban asociados a algunas áreas. En realidad, las abejas de Puerto Rico están en mejor condición que las abejas continentales. Y eso, validado por ese estudio que continuó hasta el 2018, seguía con los mismos, validando los mismos datos. Lo que demuestra es que traer abejas de Estados Unidos a Puerto Rico es un riesgo de introducción de plagas y de virus que no tenemos actualmente. Así que tenemos que proteger de nuestras abejas de enfermedades que no tienen y que realmente son las que están causando o están asociadas a lo que sería el declive de las abejas. Quiere decir que la clave para proteger la salud de nuestras abejas es la exclusión, que se queden allá donde están y no traerlas a Puerto Rico. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, y hay que añadir eso a producción de abejas aquí. De nuestras abejas producir suficientemente para que cualquier persona que quiera entrar, o los caficultores, agricultores, en agroforestería, lo que necesitan pueden tener. Para eso hay que establecer no producción de miel solamente, sino también producción de abeja y abejas reinas. Así que esa es una meta que tenemos, que queremos que se establezca. Sí. Va a ser real. No, yo pensando en, ¿verdad?, en mi mente de números, ese es otro negocio que pueden establecer los apicultores, que es la producción y la crianza de abejas de reinas, ¿no? Sí, en Hawái, por ejemplo, producción de reinas es a nivel de, en términos de ganancia, comparable a ganada, en industria de ganadería. Ajá, así que, eso es con alto valor. Alto valor. Aquí no tenemos en este momento en nivel organizado. Hay uno que otro apicultor está produciendo, han tomado talleres con nosotros en otros sitios y están produciendo sus reinas o para sus vecinos, pero no es como una industria. Si no es un negocio establecido. Y las investigaciones que hemos hecho en nuestro laboratorio con los apicultores de Puerto Rico, con las abejas que ellos tienen en sus manos, hizo esa abeja algo que gente quiere en todo el mundo. Sí, todo el mundo. Así que tiene características deseables. Sí, las características es que ellos son resistentes a varroa, un ácaro que afecta a toda abeja en Estados Unidos, en Europa, pero no en las Américas con abejas africanizadas no hay tanto problema con varroa, pero problema con abejas africanizadas que sí son agresivas y causan problemas a gente que trabaja en cultivares. En nuestro caso, la abeja que nosotros tenemos tiene la resistencia al ácaro y tiene una defensa menos, tiene una mansedumbre la abeja. Tiene dos cualidades bien importantes. Y eso es validado genéticamente con estudios que se hicieron en nuestro laboratorio, que se demostró que había un mosaico de genes que hacían la abeja de Puerto Rico una abeja única en comparación con las otras abejas del mundo, específicamente con la africanizada, porque la abeja que tenemos es africanizada. Pero en términos de las africanizadas, se destacó, según dijo el doctor, la parte de control de la varroa y la parte de su baja defensibilidad. Como la mansedumbre. Así que con más razón tenemos que proteger la abeja de Puerto Rico, porque tenemos una abeja que realmente es lo más deseado y me ha admirado a nivel mundial, y encima de eso tiene menos condiciones en términos de salud. Ajá. Y ahí, por ejemplo, yo soy la líder aquí de la empresa de farináceos, y en plátanos y guineos nosotros tenemos una certificación del Departamento de Agricultura que es una veda fitosanitaria que impide la entrada a Puerto Rico de plátanos y guineos frescos para evitar la entrada de unas enfermedades en particular. Me pregunto, ¿hay una veda fitosanitaria para evitar la entrada de abejas a Puerto Rico que dañen la producción, la crianza de nuestras abejas, que se crucen y perdamos esas cualidades? Bueno, cuando yo empecé aquí con las abejas, estábamos trayendo abejas de afuera, de Hawái. Ese era el único sitio que estaba permitido, porque Hawái en aquel, en años 2000 hasta 2007, uh-huh. Estaban libres del ácaro varroa, porque el ácaro también transmite los virus. Es uh-huh. Como si fuera mosquito para el dengue. Entonces, traímos estas abejas. Luego, cuando varroa también invadió a Hawái, según la idea de esa protección, que no entrara nada no de allá. No entrara nada seguro. De ningún sitio. Entonces, seguro. Aunque en mi artículo de 2012, yo estoy con Bert Rivera Marchand, y Debre Mosca, y dos estudiantes primarios, ahora ambos son profesores, hemos citado esa regulación con su año. Es como una veda fitosanitaria existente, una regla más bien a nivel de Departamento de Agricultura. Pero después, cuando buscamos toda esa información, no se está respetando. No, básicamente no se está respetando y no, aparentemente se está tratando como si fuera una regulación obsoleta, que nos preocupa porque realmente la abeja, más que nunca en estos momentos, es que debe ser más protegida. No, pero discúlpame, la regulación original para evitar entradas a Puerto Rico se escribió en el 1912. Si mal no recuerdo, por el doctor Tower, que trabajaba con abejas en la Estación Experimental Federal en TARS, en Mayagüez. Y para proteger las abejas de Puerto Rico de todas las enfermedades que ya estaban llegando al Caribe, él lo nombraron como comisionado de la Estación Experimental a nivel de insular, puso esa veda, y esa veda prácticamente aguantó que muchas de las enfermedades, por ejemplo, el loque americano, que fue de las primeras que en ese momento se estaba mencionando, se tardará prácticamente más de 50 o 60 años llegar a Puerto Rico. Luego de eso, ya básicamente para los finales de los 70, fue una época crítica para la apicultura de Puerto Rico, porque entraron mínimo 3 enfermedades de abeja de repente. Es posible que en ese momento se hicieran introducciones ilegales y fueron lo que hicieran que todas estas enfermedades llegaran. Mi invitación es a que nuevamente le escriban al secretario de Agricultura para que esa veda se active, y se tiene que hacer a través de APHIS, PPQ y de USDA, pero se puede hacer porque ahora mismo, por ejemplo, con el Fusarium raza 4, para evitar la entrada a Puerto Rico rápidamente, yo cuando llegué en el 2007 de un viaje a Panamá, que hicimos todos los países de América Latina, una certificación y una resolución para evitar que entrara la enfermedad a nuestros países, ir a sanidad vegetal, en nuestro caso al Departamento de Agricultura, en los otros países al Ministerio de Agricultura, para que los países donde estaba identificada la enfermedad no se permitiera la entrada de material vegetativo a Puerto Rico, y lo logramos en aquel momento para Colombia. Y después yo lo solicité para Perú cuando se identificó, después para Ecuador cuando se identificó, y de Venezuela cuando se identificó, porque después que entren esas cosas a Puerto Rico, entonces tenemos que bregar con ellas y no las vamos a erradicar. Después que llegan, las manejaremos. Pero, por ejemplo, ustedes están hablando de unas abejas con unas cualidades súper valiosas y tal vez deseadas por otros países que no tienen ese tipo de insecto aquí. Debemos tratar de protegerla, debemos... Bueno, hay leyes... que se cumplan. No, hay leyes que han pasado para reconocer esta abeja como un patrimonio nacional, así que eso es bien importante. Esa existe, así que hay dos leyes en relación a las abejas de Puerto Rico, pero entonces hay que hacer práctica, como convertir a unas prácticas que realmente conservan este patrimonio nacional. Exactamente. Y doctor, le pregunto, ¿podríamos pensar que nosotros podríamos producir reina y abejas para local y para exportación como otro negocio? Sí, sí, eso es posible. Hay unos proyectos auspiciados por el USDA y estamos planificando solicitar junto con apicultores para hacer parte investigativa en la universidad, pero producción, pruebas y mercadeo a través de los apicultores de Puerto Rico. Así que estamos en fases de planificación de este proyecto de momento. Y no hay razón para que no se pueda hacer en este momento. Yo creo que sería importantísimo. Y, por ejemplo, yo, ¿verdad?, que trabajo un poco con los presupuestos y junto a otros dos compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, el agrónomo Hilda Bonilla y el agrónomo Enrique Planel, buscamos información y lo que notamos es mucho interés de la gente, mucha gente queriendo producir sobre todo miel de calidad, una miel diferenciada. Por ejemplo, en otro proyecto que yo trabajo, estuvimos trabajando en Vieques y Culebra, y allá tienen su miel con un valor extraordinario y la mercadean muy bien. Y acá también en la zona de la montaña, yo creo que eso es una oportunidad importante de la que ustedes están trabajando. ¿Quieres hablar de los mieles de Puerto Rico? Sí, por favor. Por regiones. Sí, básicamente, como mencioné anteriormente, la miel, las características de la miel están basadas en las plantas que tengan alrededor, donde las abejas buscan su recurso floral, su alimento, y su alimento es polen y su alimento es néctar, porque las abejas no van a buscar miel a las flores, van a buscar néctar a las flores, y realmente la miel es un proceso de elaboración que se lleva a cabo, por la abeja para transformar ese néctar en miel. El mismo planta produce, puede producir diferente tipo de miel según la región. Toda la planta, el néctar de las plantas tiene características, no necesariamente es igual, puede variar en color, puede variar en sabor, en tipo de dulzura que tienen y en tipo de acidez. Así que la miel de cada región específica va a tener un sabor característico de las plantas que esas abejas tengan alrededor. En el caso de, aunque no hay mieles diferenciadas como tal en Puerto Rico, lo que serían mieles monoflorales, como sería miel de cítrica. Por lo general, las mieles monoflorales que son etiquetadas como, caracterizadas como monoflorales, lo que significa es que el 45% de su sabor proviene de una planta en específico. Por ejemplo, si es cítrica, el 45% tiene que ver con cítrica y el resto es otro tipo de vegetación, porque las abejas no solamente van a buscar una planta, van a buscar a otra. Pero en Puerto Rico no tenemos esa caracterización como tal, porque no hay un laboratorio que se dedique a eso. Pero sin embargo, interesante, ¿verdad? Sería interesantísimo y quizás es una puerta que se pueda abrir una vez ya se está trabajando más con mieles diferenciadas. Pero sí puede haber un tipo de caracterización o diferenciación por región. porque no es lo mismo una miel, no va a saber igual, ni en color, ni en consistencia, ni en sabor, ni en olor. Una miel que se produce en la montaña, donde hay mucho café y donde hay mucho cítrica, versus lo que sería nuestra miel de la estación experimental Gurabo, que es una estación experimental que es de ganadería y hay mucha gramínea. O sea, que el tipo de recurso floral es el que va a determinar el tipo de sabor de miel. Muchas veces me preguntan cuál es la mejor miel. Pues la mejor miel que hay es la que le guste a su paladar. La que te guste. La más que le guste. Y una vez la uno... La que tienes accesible. Bueno, pero realmente en Puerto Rico muchas cosas pueden ser accesibles si aprendemos a valorar lo que es el trabajo del apicultor, porque la realidad es que hay muchas mieles que son mezcladas con productos que son mieles, pero mezcladas con mieles que se importan a Puerto Rico. Pero el apicultor, un apicultor que uno cree una relación con él y vea que realmente está haciendo su trabajo, esa miel es una miel que es prácticamente un valor priceless. O sea, es pura, única punto, y es pura. Es pura. Y entonces el uno poder diferenciar lo que sería una miel de lo que es un área de costa o no de lo que sea montaña, realmente es como un viaje a través de Puerto Rico. Fíjate, yo ahí también pienso que hay algo que a mí me indignaría, y es que yo te compré una miel y tú me digas que es pura, y yo entienda y o me entere que no es pura, ya ahí... Se pierde la confianza. Se pierde la confianza. Tú sabes, yo creo que eso es importante. Entonces, Aisa, les quería preguntar a los dos. Hay otros productos que algunos amigos me han dicho, no, la miel tiene un alto valor, pero hay otros productos que son más valiosos aún, que provienen también de la miel. Esto pensando la importancia de la abeja, que mejora el rendimiento en las fincas, en los cafetales, si es en los cafetales, produce la miel. Y hay esos otros productos, sí, doctor. Sí, es muy importante lo que estás mencionando. Valor de una colmena, vamos a pensar, por un año, por producción. Si estamos hablando de miel, vamos a decir que producimos 50 libras de miel y vendimos buen precio de $10, son $500, ¿no? Pero en términos de impacto en producción agrícola, una colmena, si estamos considerando, por ejemplo, los valores de Estados Unidos, $20 mil millones entre 2 millones de colmenas, significa que cada colmena está produciendo $10 mil, añadiendo $10 mil en producción agrícola. Ese sería el principal valor de colmena. Así que apoyar apicultura, aún, vamos a decir, no vendieron ni una libra de miel, si sus colmenas están en sitios para producción agrícola, está contribuyendo $10 mil cada uno. Y para esa producción se paga semanal $150-$200 para llevar su colmena en momento de floración a las fincas. En Estados Unidos ese es el precio de una colmena de 8 cuadros, que no es una colmena ni completo. Ese es el precio en este momento que están pagando porque no hay abejas para polinizar. Wow. Así que polinización es uno. El otro es, en Puerto Rico veo, los apicultores son emprendedores y empiezan con diferentes ideas y producen diferentes productos. Conozco apicultores que producen cajas para otros apicultores. Uh-huh, sí. Ese es un producto. Y están utilizando, por ejemplo, para la naturaleza, utiliza madera de María para producir colmenas. Exacto. Y las abejas mismo también producen, ellos tratan de traer polen y van a traer polen solamente según su necesidad. Todo polen se convierte a abeja, comida para hacer abejas. Si quitamos ese polen, ellos van a traer más polen. Así que otro producto es ese polen. Utilizamos trampas de polen para recoger ese polen y se vende varios apicultores, varios sitios se vende polen. Eso no lo sabe, de abeja. El polen. Y este alto valor gente utilizan para como un suplemento alimenticio y se puede incluso aumentar su valor si se fermenta ese producto, procesa. Entonces algo similar a un probiótico gente utiliza. Así que cada producto, cada línea tiene sus variantes derivadas. Y hay una clientela para cada uno de esos productos. Sí, y el otro, por ejemplo, veneno de abeja. Veneno de abeja es altamente valorado. De verdad. Y quien compra no es vecino, sino las farmacéuticas. Y utilizan para producir medicamentos, básicamente para combatir alergias. Alergia contra veneno. Así que dividen en dosis y se utiliza para proteger gente. Así que es un producto purificado industrial y un apicultor puede vivir solamente de producción de veneno de abeja con equipo que es para eso. El otro es jalea real. Jalea real es básicamente una secreción de glándulas hipofaringeales como salivarias de la abeja para alimentar su cría, especialmente producen más de eso si van a alimentar una larva que va a convertir a reina. Podemos, en mismo sistema como producción de reina, en vez de esperar que salga la reina, podemos remover la larva y recolectar esa jalea real. Y esa jalea real tiene efectos realmente comprobado para salud. Mucha gente estaba diciendo que era bueno por muchas cosas. No es cierto, mucho de eso no es cierto, pero algunos sí son correctos, verídicos. Uno es controlar lípidos en sangre. Así que en vez de utilizar estatinas, tú puedes controlar su colesterol, sus buenos lípidos comiendo jalea real. Por eso está muy alta, de muy alto valor. Se vende como jalea real o mezclado con miel y es un producto mucho más valorado que miel. Así que miel se queda pequeña comparado con por todos los otros. Por eso que me habían dicho, se venden productos derivados que son más valiosos aún que la miel. ¿Y el propóleo? Y propóleo también, pero antes de ir a propóleo quiero mencionar una cosa. En China han producido abejas que producen jalea real. Esa es su función. Así que productoras de jalea real. Así que se cosecha jalea real como si fuera leche, de vaca de colmenas que están diseñadas para eso nada más. Porque están seleccionados para producir más de ese producto como estamos seleccionando las vacas para más alta producción porque una vaca normal va a producir tal vez de tiempo de mis abuelos como tal vez 5 o 10 litros al día. En hoy día un Holstein seleccionado 120 litros por día. Esa es la diferencia que obtuvieron para las abejas en producción de jalea real. En propóleo también, propóleo es algo colectado de las plantas. Es una resina, viene de diferentes plantas y en Puerto Rico, calidad de propóleo, hay estudios de Puerto Rico, enseña que propóleo de Puerto Rico tiene más altos beneficios antimicrobianos y protectores antiinflamatorios comparado con otro propóleo de otros lugares. Hay gente interesada en comprar propóleo de Puerto Rico. Y hay apicultores interesados en producir ese producto también en Puerto Rico. Se hace con unas trampas, de nuevo, que deja unas aperturas en la colmena, en el tope, y las abejas no les gustan y empiezan a sellar eso. Y para sellar utilizan esa resina y después es el propóleo. Y esa se puede cosechar y procesar, vender. Se venden en cápsulas para ayudar con salud gastrointestinal. Se utilizan cremas, pomadas. Así que sí, es otro producto más de las abejas. Y en Puerto Rico, yo creo que vamos a encontrar uno que otro apicultor que va a establecer uno cada cual de estas. Eso sería maravilloso. Yo creo que estamos hablando de unos insectos que tienen un potencial de crecimiento beneficioso en todos los aspectos, siempre y cuando lo sepamos manejar, ¿verdad? Quiero aclarar, cuando estamos hablando de todos estos productos, dos cosas. Uno, que la miel, lo estamos pensando en miel como endulzante, pero además de tiene propiedades medicinales. De hecho, en la época de nuestros ancestros, básicamente las colmenas que se utilizaban para como medicinal, no como polinización ni como endulzante. Y tiene la miel, tiene propiedades que son buenas para cicatrizar heridas. También la miel es buena para alergias. Se están haciendo estudios también en el uso de miel para enfermedades neurodegenerativas. Aquí no se está haciendo esos estudios, pero hay otras universidades que sí, y están interesantes esos resultados. O sea, podemos decir que el trabajo que ustedes están haciendo es importante ahora y va a seguir siendo muy importante. Sí, déjame otro punto aclarar. Sí, sí. Estamos mirando la colmena como un producto comercial, según lo que estamos hablando aquí, pero no podemos perder de foco que es un organismo vivo, que buscan el polen para alimentarse y el néctar. Si nosotros no trabajamos correctamente esa colmena y retiramos todos estos productos sin tomar en consideración lo que ellas necesitan para vivir, realmente estamos aniquilando la colmena. O sea que por eso vuelvo y repito, es importante la biología y comportamiento para saber en qué momento se puede cosechar los productos para nuestro beneficio sin afectar el trabajo de ella, que es para su sobrevivencia. Sí, eso quiere decir que necesitamos mucha capacitación para nuestros agricultores y para cualquier persona interesada en entrar en el mundo de la producción de miel y de las personas que tienen en su finca colmena para múltiples usos, porque la educación es básica. Nosotros tenemos que proteger ese insecto tan valioso que prácticamente, como dijo el doctor, es único. Sí, gracias, Mildred, por esa oportunidad. Quiero mencionar dos cosas que nos faltan de los productos. Una es la cera, que las abejas construyen esa cera con lípidos que ellos están produciendo en sus glándulas de cera, en su abdomen, y esa cera utiliza desde farmacéuticas hasta los productos de belleza, hasta para proteger cualquier material comestible contra humedad. Así que esa es otro producto que tenemos. Y en Puerto Rico en hoy día sí, yo he encontrado apicultores que están vendiendo cera que cosecharon de sus colmenas. Así, fantástico. Esa hay. Y el último de lo que quería decir de apitoxina, uno de los usos de apitoxina es veneno de abeja, es para control de dolor, como dolor de espalda, dolor de coyunturas, etc. Ya como capsaicin picantes han preparado con melitin, uno de los compuestos de apitoxina, productos para control de dolor. La verdad que ustedes como que me han abierto a un mundo nuevo. ¿Y hay algunos otros proyectos que tengan en mente? Porque esto no se puede detener. Y además del proyecto principal, que es el que estábamos hablando de abejas y café, que consiste de las tres actividades que ya expliqué para 40 personas por año, estamos corriendo el segundo año, ya estamos capacitándonos 40 más, ya empezó en febrero, o sea que ya estamos en proceso de capacitación 80 personas y tenemos este mismo proyecto que va a empezar en febrero del año que viene. O sea que ya nosotros tenemos una hoja de registro para todas aquellas personas que quieran participar, pues ya pueden solicitar su espacio, porque a diferencia del año pasado, este año se nos llenó bien rápido y sabemos que el próximo año se va a llenar más rápido. Más rápido porque se está corriendo la voz, pues, y la seguro, gente ve seguro el beneficio. En nuestra misión de capacitación y darnos cuenta de la información que se necesita, tenemos una actividad programada que de una visita de un investigador muy reconocido que trabaja con abejas, biología y comportamiento, que es el doctor Ernesto Guzmán Novoa. Él es mexicano, o sea que la conferencia va a ser en español, porque muchas personas piensan que todo es en inglés. Realmente nuestro taller está enfocado para el puertorriqueño, exacto, el de habla hispana. Así que Ernesto viene a hablarnos sobre la resistencia, cómo producir abejas que tengan control sobre la varroa. Eso va a ser el 1 de abril en la estación experimental. También es por registro. ¿En qué estación experimental? ¿La de Gurabo? Discúlpame, va a ser en la Yupi, en el salón de conferencia de la Yupi. Necesitamos que la gente se registre porque son cupos limitados. Así que vamos a darte la información para si la gente quiere o se comunican con nosotros, específicamente conmigo. Me pueden llamar al 787-403-7334 y ahí con mucho gusto le doy la información. Lo que nos hemos dado cuenta es que es bien importante la capacitación. O sea que en la forma en que nosotros podamos y esté a nuestro alcance, vamos a seguir ofreciendo talleres especializados porque tenemos una responsabilidad nosotros. Nosotros somos trabajo de ustedes somos investigadores, somos academia, o sea que y conocemos la abeja de Puerto Rico, así que tenemos la obligación de llevar la información. Y queremos compartir los conocimientos. Eso es así. Sí, algo sobre Ernesto Guzmán. Él en México, doctor Guzmán, en México, en los años 90, tenía un programa para tratar de mejorar la abeja africana, africanizada, para que tenga mansedumbre y que mantiene sus otras características de defensas contra enfermedades o parásitos. Ese proyecto sí resultó en una reducción en agresividad, pero a la misma vez también redujo defensas de esta abeja. Así que cuando nosotros intentamos hacer la selección en agricultura, siempre hay otras características que perdemos. Tal vez lo que estamos pidiendo, uno de ellos logramos, pero el otro se pierde. Así que lo que pasó en Puerto Rico con la abeja de Puerto Rico es una situación de Puerto Rico. No tiene que ver con una selección, nada que yo hice o alguien hizo, si produjeron un cruce, etc. Esa no es la explicación. La explicación suele ser las condiciones de estar en una isla donde si no tienes, no vas a tener. Así que lo que trajo barco es lo que tienes. Para las abejas, eso es lo que ellos encontraron y acumularon en su colmena, es lo que tienen que depender para pasar adversidades como huracanes, como María, como en uh-huh. su momento Georges. Y tantos otros en Puerto sí, Rico. Y tormentas. Así que esos impactos del tiempo en Puerto Rico es no solamente los huracanes, sino disponibilidad de flora. En diferentes épocas del año impacta cómo va a sobrevivir una abeja. Por eso que ellos tienen que dejar de pelear y poner a producir para poder pasar tiempos de escasez, como nosotros. Sí, muchas gracias, doctor. Para mí, la verdad, que ha sido un gusto, un aprendizaje. He aprendido muchísimo con esta conversación con ustedes y sé que las personas que nos escuchan también van a estar contentos de escucharlo. Vamos a promocionar el evento de la visita del doctor Ernesto Guzmán a Puerto Rico, mexicano. El evento va a ser en español, fácil de aprender. Y yo creo que después de esta conversación me doy cuenta que pensé que sabía un poquito, pero en realidad no sabía nada. Hay tanto y tanto para aprender que vale la pena estar con ustedes, vale la pena asistir a este y cualquier otro evento que ustedes organicen. Muchas gracias. Aixa, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Y nos seguimos comunicando. Cuando ustedes tengan otra información, pues aquí estamos siempre disponibles. Que tengan un lindo día y amigos a ustedes, los espero pronto en otro programa desde la EEA.